¿Todavía? ¿Seguís sin creer que en Málaga no haya misterios, fantasmas, psicofonías y leyendas? Que sepáis que las leyendas son parte de la historia, de los sitios. Historias que se transmiten de una generación a otra, sobre hechos imprecisos, pero que dejan a todo lo que lo oye maravillado. Se propagan por el tiempo, se hacen inmortales y evolucionan a medida que pasan los años. En Málaga hay muchas, en cada pueblo, en cada ciudad. Existe alguna leyenda, alguna historia de miedo o misterios sin resolver. Estos misterios y leyendas los contaron nuestros abuelos, a nuestros padres y ahora nosotros a nuestros hijos. Hoy traemos una leyenda. O es un misterio, o es una verdad. Una verdad que acompaña a Málaga durante casi 2 siglos, en la que nada o casi todo puede ser verdad. Hay testimonios, vídeos, audios y fotos espeluznantes. Hoy, en Bajar a Málaga, hablaremos del Cortijo Jurado. Empezamos. Bienvenido a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. Bienvenidos a Bajar a Málaga. Como he comentado en la introducción, hablaremos del Cortijo Jurado. ¿Qué malagueño no conoce el Cortijo Jurado? ¿Y dónde está situado? Cada vez que pasáis por delante de él, ¿quién no gira la cabeza y dice: mira, el Cortijo Jurado? Y todos pensáis: ¿será verdad? ¿Será verdad que había muertos que se asoman por las ventanas? ¿Estará encantado? ¿Por qué todavía no está arreglado? ¿Tendrá algún maleficio? Pues aquí, en Bajar a Málaga, os contaremos su historia. Y ustedes serán los protagonistas si sois capaces de ir a ver si esto que os cuento es verdad. ¿Quién se atreve? Cortijo Jurado es una gran hacienda agrícola que se hizo famosa a mediados del siglo XIX. Se encuentra ubicado en la cima de una montaña, muy cercana a la carretera y muy cerca del barrio de Campanillas. Está dividida en dos partes. Una parte, la zona burguesa, la que se consideraba como casa vacacional. Y la otra era la zona para los trabajos agrícolas y para los campesinos, que con varias casas que se utilizaban como viviendas para los trabajadores y también establos donde estaba el ganado y los animales de labranza. El Cortijo Jurado es un lugar al que se le atribuyen historias, mitos macabros, dando origen a su pasado y a las diferentes desapariciones de personas que entraron en ese lugar. El cortijo no tiene fecha exacta de construcción. Se habla sobre el año 1850. Hasta que un arquitecto recreó un posible plano de la estructura del cortijo. El estilo del cortijo es gótico anglosajón, con dos plantas de grandes dimensiones. El cortijo ha tenido múltiples dueños a lo largo de su historia. Fue construido por la familia Heredia y disfrutó de la finca hasta el año 1925, en la que tienen una crisis y pasa a la familia de los Larios, que a su vez también cayó en bancarrota, y el cortijo pasó a ser propiedad de la familia Quesada. En el año 1975 volvió a ser vendido a la familia Verga Jurado, de la cual viene el nombre Cortijo Jurado. En el año 2002 fue comprado por el Grupo Mirador, quien lo convirtió en un lujoso hotel. El proyecto fracasó. De ahí pasó a manos de Promoción Ospante en el año 2014. Reestructuró el edificio. Se intentó hacer un hotel de lujo. Y otra vez, hasta la fecha de hoy, siguen que se termine nada. El cortijo está lleno de leyenda, investigaciones y aventureros. Aventureros de lo paranormal afirman haber visto múltiples casos de fenómenos paranormales. Entre ellos, apariciones de espíritus o voces de distintas entidades. En los últimos años, esto se ha convertido en una trama muy recurrente para los diferentes entes que se dedican a la búsqueda de estos casos. Así se ha llegado a confirmar diferentes manos santos antiguos. las cuales cargan con futuras desgracias. Empiezan a surgir una serie de rumores que serán los crímenes y desapariciones de muchachas en el municipio de Campanillas. Son historias comentadas por la memoria popular. Toda la gente mayor de Campanillas, padres, abuelos y bisabuelos, hablan de esas leyendas, de esas chicas desaparecidas y que luego eran trasladadas al cortijo. Se decía que eran las ovejas negras de la familia, las que la engatusaban y se llevaban a las niñas y se las llevaban al cortijo, a una capilla cristiana. Decir que esa capilla fue la capilla del pueblo. En esa capilla se realizaban ritos cristianos, satánicos e incluso torturas. La cuestión era provocar daño a esas chicas por disfrute. Eran familias poderosas que en aquella época controlaban las autoridades. Una época donde primaba el caciquismo. Los trabajadores de la finca en algún momento habrían visto o escuchado estos ritos satánicos. Por consecuente, se filtró al resto de la población. También tenemos un túnel que une el cortijo jurado con cortijo Colmenares, a una distancia de 1,5 km a 2 km. Este cortijo es perteneciente a la familia Lario, que a su vez estaba emparentada con los Heredias. Ese túnel todavía no se ha descubierto. Se habla de que puede ser parte de la leyenda, o puede ser real. Hay testimonios de gente del pueblo que en los años 30 entraron en la casa ya abandonada. Gente que cuando entra en la casa y salen al patio principal se encuentran una boca de entrada de un pozo, a la que bajan y se encuentran una piqueta a 18 metros de profundidad. Esa piqueta está enfocada al cortijo Colmenares. Bajan por la escalera y se encuentran el túnel. Empiezan a caminar por el túnel hasta mediados de él, donde se encuentran nichos y restos óseos. Junto a estos restos, objetos de tortura. Estos chicos, al ver los cadáveres, salen corriendo. Y ahí se termina el camino. Jamás volvieron, pero nunca se les olvidó esta experiencia. Pero ¿cómo sabemos que el túnel termina en el cortijo Colmenares? Las investigaciones realizadas afirman que los trabajadores del cortijo Colmenares, ya sea por accidentes laborales, dejan al descubierto la otra entrada o salida del túnel. Contar que en una ocasión un camión de gran tonelaje pasó hacia la finca y en uno de los tramos se hundió. Cuando consiguieron sacar el camión, dejaron al descubierto el túnel que estaba enfocado a Cortijo Jurado. La leyenda de este túnel enlaza con el tema de los crímenes. ¿Por qué se hizo ese túnel? ¿Con qué fin? Según la leyenda, cuando esas muchachas eran torturadas y asesinadas en el cortijo, eran trasladadas por ese túnel al cortijo Colmenares. ¿Y por qué ese cortijo? Porque estaba más escondido, porque lo tapaba la maleza, era menos vistoso y no estaba en alto como el cortijo Jurado. A la vez, era más fácil deshacerse de los cuerpos. Y ahora, la pregunta. ¿Y cuánto tiempo duró las desapariciones? Pues, desde su construcción, en la que no hay una fecha exacta, pero se mueve sobre 1850, hasta el año 1925, que el cortijo pasa a mano de la familia Larios. Según la memoria popular, llegaron a ser hasta 25 jóvenes, y si no más. La familia Heredia, que era la propietaria, familia muy popular en Málaga, que hizo mucho por Málaga, pero algunos de sus integrantes eran un poco extraños, extraños y extravagantes. Como anécdota os cuento que cuando uno de los miembros de la familia salió de viaje, su mujer estaba embarazada y estaba a punto de parir. Durante el viaje, la mujer tiene al bebé. El bebé es una niña que tiene una mancha en el brazo. El médico la ve, le dice a la madre que es gangrena y que había que amputar. La respuesta de la madre, como cualquier madre, es que se la amputase. Cuando llega el padre de viaje, no se lo toma bien y se cabrea. Y sus palabras fueron: prefiero tener una niña muerta antes que una manca. Ahí se demuestra que son personas con tendencias un poco extrañas. También extraño el asesinato en la Plaza del Carbón de un familiar de los Heredia, a manos de un periodista. Una familia extraña, y que hace que el cortijo Jurado sea un punto de misterio en Málaga. Las desapariciones estaban calladas, ya que la alta burguesía tenía mucho poder. No hay datos, y solo la memoria popular y los fenómenos paranormales que existen en la casa. Y son los asesinatos los que representan los antiguos crímenes. Crímenes con un perfil que dan chicas jóvenes, entre 12 y 17 años. Cadáveres de estas chicas han sido encontrados en casas de esta familia en el centro de Málaga. Cadáveres entre esa edad. Algunas de las chicas embarazadas y después torturadas. Según los forenses que investigaron el caso. Volvemos al cortijo donde se producen los fenómenos paranormales, las investigaciones y las consultas a los vecinos del pueblo con las apariciones en ventanas, tirones de ropa de la gente que entraba en la casa, remolinos de tierra muy extraños, sonidos de gritos y golpes. Fallos electrónicos, como por ejemplo que se apagan las linternas al entrar, las grabadoras se quedan sin pilas y algo muy frecuente, el olor a incienso. Con el paso del tiempo, las investigaciones van cambiando de rumbo. Testimonios de personas que han vivido lo paranormal de otra forma, de una forma más concreta. Y una de esas formas es que se te aparecen personas, que se mueven objetos. Y el caso de Jonathan Blanca, un chaval de Campanillas que va a averiguar y hacer sus investigaciones. Jonathan estaba subiendo la ladera que da a la casa y antes de llegar a la finca encuentra a una mujer mayor vestida de blanco, con un moño muy antiguo, de los de la época de la casa cuando se hizo, y a un hombre que le decía que no con la cabeza. Jonathan llevaba su cámara y lo estaba grabando todo. Al principio se creía que eran dos personas de carne y hueso, cuando de pronto desaparecieron. Jonathan rebobinó la cinta, pero en la grabación no se ve absolutamente nada. Él estaba viendo algo que la cámara no captaba. Algo importante que ocurrió también fue haciendo una ouija en la que aparece el ente de una niña. La chica dice llamarse Elena y que supuestamente fue asesinada con 12 años. Todo esto ocurre en una habitación de la primera planta. La niña asegura estar enterrada en el patio del cortijo. Se le pregunta en qué parte. Y dijo, señal. En ese momento, la ouija deja de funcionar. Y el máster del tablero se paraliza. Los chavales se levantan y empiezan a caminar por el pasillo. Se asoman a una ventana. Esa ventana da al patio. En una zona del patio aparece una figura blanquecina, con forma exacta de mujer, en la que de pronto desaparece. Una casualidad, que a los 2 años se descubre un pozo en ese mismo lugar. Cabe la posibilidad que estuviese allí enterrada. Es un pozo que si bajas encuentras tapadas con cementos diferentes bodegas ocultas. Hasta aquí la primera parte de Cortijo Jurado. Como siempre, ha sido un placer. Y os dejo con KDJ. Hasta la próxima semana con la segunda parte de Cortijo Jurado. Que os vaya bonito.